Y hace unos días inauguramos una sección que nos divierte mucho, en la que músicos y demás allegados nos recomiendan cosas para leer, cosas para ver, cosas para escuchar también, ¿por qué no? Y hoy se nos ocurrió, ¿por qué no llamar a Goy Ogalde para que nos recomiende algo y ver su perspectiva de la comunicación y el arte? ¿Cómo le va, señor? Muy bien, muy bien. Hola, ¿cómo está, gente? Bien, todo bien acá. ¿Vos? Bien, acá en La Boca, un día lindo, así que acá en el estudio trabajando, preparando el disco nuevo y bueno, feliz acá de poder comunicarme acá por la radio. Buenísimo. No sé si te contaron la idea, acá nos gusta todo el tiempo tener nuevos discos, nuevas películas, nuevos libros y queremos que nos recomienden cosas. Así que, ¿qué tenés para recomendarnos? De películas, está buena en un lugar para quedarse, dice... porque es una película que es de Sean Penn, creo que la dirigió Sorrentino, es un ex actor que ahora la dirige, es una buena película así de rock. Yo siempre trato de ver muchas películas de rock porque me gusta la temática que los directores ajenas a ser músicos le ponen a los músicos. Obviamente Spinal Tap es la película cabecera mía. Como yo giré bastante con mi ex banda Caramelo Santo, nos sucedió prácticamente todo lo que pasaba ahí. Eso decía en un momento Steven Tyler, decía que no le causaba gracia Spinal Tap porque era demasiado realista. Sí, bueno, pero yo como la vi antes de empezar a girar, después lo que me iba pasando me reía, porque todas esas cosas de qué sé yo, lo que sucede ahí, que están escuchando un programa de radio de música antigua, de música obsoleta, de rock, y pasan un tema de ellos diciendo dónde andará esta gente. La otra vez me pasó de estar, en una ciudad al sur, y estaba pasando un tema, ponerle Caramelo, y decía, ¿te acordás esta época? Hace como 20 años. Yo me reí. Spinal Tap. Lo bueno de Spinal Tap es que te manda todos los vicios y todos los clichés del rock bien al frente, sí, ¿no? Los ridiculiza cada vez más. Sí, es increíble. Yo creo que los músicos tenemos que ver esa película, sin duda alguna. Para no hacer eso. No, es que va a pasar, porque la vida del músico es... O sea, por más... músico así aplicado que seas David Byrne, que sé, que son tipos ingleses, tarde o temprano le va a pasar lo que pasa en esa película, de perderse en un escenario. Le pasó a De la Rúa, imagínate, arriba en el canal en Telefe, bueno, imagínate a nosotros lo que nos puede pasar. Eso de perderse para llegar al escenario pasa siempre, ¿no? Eso es muy común, ¿no? Sí, aparte, viste, bueno, ya uno se pone senil, viste, los rockeros hemos tenido mucho exceso y después de los 40 no. Se van, o sea, sintiendo, La curva de decadencia, la pendiente, la tangente de esa curva puede ser increíblemente peligrosa. Contame algún momento Spinal Tap que hayas tenido en tu carrera. Bueno, eso que te contaba, de perderme antes de llegar al escenario, de por ejemplo, de eso de escuchar la radio y que alguien diga, ¿qué fue de esta banda? ¿Qué se dio? Y ahora que se ha perdido y uno sigue tocando, ¿viste? Como rompiéndose el culo todos los días, sacando disco y nada. Eso me pareció muy gracioso. O los cambios de estética, ¿no? Uh-huh. Que los flacos de repente empiezan con videos viejos que ellos están... Bueno, lo mismo me pasó a mí. Yo empecé punky, después pasé a ser, como se dice hoy, un manuchaísta de pulóveres de colores, y hoy soy un moderno, que estoy re cerca de Daft Punk, de todo eso nuevo, y nada, me río, ¿no? De cómo uno va buscando sentirse bien en cada espacio, y a estos flacos de Spinal Tap les pasaba eso. Sí, igual no confundir inquietud artística con acomodarse según vienen las modas, ¿no? Como le pasaba a esta gente. Pero es que siempre ha pasado. Fíjate que con respeto yo lo digo, por ejemplo, un tipo como David Bowie que pasó por todas las estéticas. Pero no creo que sea por adaptarse a lo comercial, porque también tiene que ver con adaptarse al mensaje, ¿no? Bowie fue un tipo que buscó siempre el último productor que se le podía ocurrir, ¿no? buscó a Tresnor, buscó a, qué sé yo, a Peter Frampton en un momento, o sea, andaba con cada gente alrededor que iba a decir, ¿cómo puede ser que Bowie? O Charly García, ¿no? Charly García es una especie del Bowie argentino, el tipo pasaba de ser moderno a viejo, a yacero, y nada, yo creo que en el fondo la música tiene una parte de factor común con el inconsciente de la gente, que no tiene nada que ver con lo que uno lo disfrace, ¿no? Y uno obviamente trata de estar siempre en la movida. No me voy a vestir con una capa blanca como Rick Wakeman hace 40 años, ¿no? Sería ilógico por más... Pero bueno, uno cambia. No, creo que los cambios en generalmente, el factor común o lo básico son las canciones o la música que uno hace. Igual hay tendencias, pero hay tipos que las marcan y tipos que las siguen, ¿no? Los que vos nombraste son los que las marcan, claro. Precisamente. Sí, obviamente, ¿no? Pero bueno, uno trata también de adaptarse a esa situación. Yo escucho mucha música, siempre fui, antes de ser músico fui un oyente de la música, un amante de la música, por eso me decidí ser músico. Es como el tipo que quiere escribir un libro, tiene que leer mucho antes de escribir. No, uno no puede hacer una poesía sin haber leído, sin haberse sensibilizado con otra poesía. Lo mismo pasaba con la música. Yo venía de chiquito escuchando mucha música de mis viejos, por suerte eran rockeros, y bueno, después yo pasé, pero uno se adapta a las situaciones nuevas, y hoy sigo escuchando, siempre estoy atento con los lanzamientos nuevos. Te puedo hablar del disco nuevo de David Bowie, que es impresionante, de Next Day, o el nuevo de Daft Punk, que es totalmente electrónico, pero es una locura. O sea, han metido, en un momento sale Giorgio Moroder, si no se acuerdan, un tipo de una avant-garde de la electrónica, contando de sus cositas en la infancia, en medio del disco en inglés, diciendo, sí, yo nací en un pueblo, y en un momento me compré un sintetizador y arranca el tema. No, el nuevo disco de Daft Punk creo que va a ser el disco del año. Sin lugar a dudas. Ese tema es impresionante. Convirtieron una entrevista en un tema para bailar. Sí, no, es increíble. Yo la verdad que ese disco no dejo de escucharle. Cuando canta Casablanca así con el vocoder, dije nada. Y bueno, el disco nuevo de los Strokes también es increíble. No se ha entendido mucho, pero es increíble. O sea, yo no paro de escuchar esos tres discos. El de Strokes, el de Daft Punk y el de Bowie. Por tres razones distintas, o sea... No sé por qué me pegan tanto. Mirá que yo soy bastante hippie para escuchar música. Siempre ando desde Lennon hasta Bob Marley. Y no, en este momento creo que ahora entiendo por qué los músicos y los DJs se han unido en busca de sonidos nuevos. Porque realmente el rock llegó a un parate, si bien a nivel mundial no lo veo, porque con esto demuestro que la gente que investiga sonidos nuevos, armonías nuevas, como el disco de Bowie, uh-huh. Qué sé yo, hay una canción como esta, Where We Go, Now, o sea, esa canción, o sea, está a la altura de una canción de Frank Sinatra, más sí. O menos, o sea, me hace llorar, me conozco Berlín, por suerte, yo no soy de esos que hacen canciones de París y Berlín y Nueva York, porque la verdad que conozco esos lugares y me hacen llorar, pero le hice una canción a Berlín que yo, conociendo Berlín, me pongo a llorar. Sí, bueno, sí, discazo. ¿Y algo nacional, ya que sos melómano y... inquieto? Mira, la verdad que ¿algo nuevito? Desgraciadamente no puedo hablar bien del rock argentino. ¿No? Desgraciadamente, sí puedo hablar bien del rock mexicano o el rock español. No hay cosas que me gusten mucho. Te podría decir de algo muy subjetivo, muy personal, que es el disco nuevo de Palo Pandolfo. Pero yo fui el productor. Ah, estuviste involucrado ahí. Sí, no, claro, nos contó, no. Palo estuvo hace unos días acá nada más. Sí. ¿Cómo fue laburar con Palo? Y es muy, muy lindo. A mí fue un antes y un después, un paradigma en mi vida. Yo he sido admirador de él y tratar de meterme en sus canciones, que él deje de que yo haga armonías, de que cambiemos algunas cosas, y trabajar con Charly de Cine, que fue el coproductor también, fue algo muy lindo. Pero es un disco, sí, que realmente me gusta, porque creo que Palo mantiene su personalidad. Yo ya he producido muchos discos de artistas, pero vos cuando ves que un artista, por más que le cambies el sonido, le digas, mira, este disco va a ser rockero, y sigue manteniendo eso, creo que Palo indiscutiblemente va a ser un grande del rock. Ahora, a partir de este disco, creo que él tiene muy claro a dónde va, que yo no sé, pero él lo tiene, y bueno, esa gente, ¿no? Me gustó el disco de Él Mató a un Policía Motorizado, no dejo de escucharlo. Mira, te estoy hablando de géneros totalmente disímiles con mi carrera o con lo que... Pero realmente el disco de Él Mató a un Policía me encanta. Yo soy fanático de Jesus Mary Chain y Yo la Tengo, y me hace acordar y tiene esa complacencia. Me gusta mucho. Todo el palo Velvet Underground. Sí, pero es muy masivo. Ese disco va a ser muy masivo. Este año va a ser el disco que más se va a escuchar. La gente lo está poniendo. Yo veo que en las redes sociales ponen canciones. Está esa chica... tiene una canción que no me acuerdo el nombre. Esa chica dorada, de oro. Chica de oro, hermosa, sí. Esa canción. Hermosa canción. Sí, sí. Yo creo que ahí va un poco la renovación. No creo en las cosas ya usadas, ¿viste? Produzco mucho reggae, pero el reggae está realmente gastado. O sea, no hay nada nuevo. Es difícil no repetirse ya a esta altura, ¿no? Todos fueron a buscar el sonidito Latin Lover, ¿viste? Y no me gusta. Yo creo que el reggae tiene que tener esa cosa guerrera de Warner Speed. Y creo que me estoy produciendo ahora banda de reggae. Y lo primero que digo es, no, che, salgamos de la canción. Esto no es Luis Miguel, ¿viste? Vamos a otra cosa. Basta de prolijidad, claro. No, porque no es eso. O sea, el reggae es otra cosa que nosotros no sabemos lo que es. Ni yo sé que uno... Yo me he encontrado con gente del reggae del mundo y te puedo asegurar que es otra la situación. O sea, ellos son una cuestión africana, nosotros siempre estamos viendo todo lo ajeno como snob, y eso creo que el rock le hace mucho mal. Nadie busca la protesta. La protesta hoy de Argentina tiene que ser los pueblos originarios. Son los únicos punk justificados en este mundo, los pueblos originarios. Y nadie le da pelota, ¿viste? Todos miran las raíces africanas, las raíces europeas, todos quieren ser The Cure, todos quieren ser otra cosa, pero nadie, pocos miran y no estoy hablando de hacer folclore, porque soy muy amigo y con mucho respeto lo digo con los músicos de folclore, soy amigo de Bruno Aria, de Rolly, de Barriento, de toda la camada de Nueva Rock, y la respeto mucho, pero es otra cosa lo que estoy hablando, ¿viste? Es de probar sonidos nuevos, de meterse con otros idiomas como se debería hacer, ¿no? Bueno, de hecho, justamente estaba por preguntar por tus cangrejos, hablando de pueblos sí, bueno, originarios. Yo estoy tratando de hacer algo así. Lo que pasa que yo también me gusta mucho la música que escucho, ¿viste? Y te digo, te estoy hablando de Daft Punk y por ahí me dan ganas de manejar ese tipo de armonía, ese tipo de tiempos que ellos manejan estéticos, que son hermosos, y bueno, también uno está enganchado con la movida. Ahora produje una banda mapuche, se llama Puelcona, que Ajá. Es la primera banda que canta en mapuzungún, por lo menos en la historia del rock argentino, creo que, no sé si para el chileno, pero para el rock argentino, es la primera banda donde saca un disco completamente en un idioma originario. Y hacen rock, ska, hacen música electrónica, o sea, no es locomeo, o sea, meten sus instrumentos, sus trumpets, sus erques, su tiene un montón de instrumentos de ellos, pero cantan mapuzungún, pero ellos hacen, hay temas con bombo al piso electrónico, hay temas divertidos, obviamente ellos tienen su protesta, su cuestión, y uno apoya, y uno va a eso, pero el rock argentino está muy muy raro, así. Creo que no es por culpa de los músicos, es por culpa de los medios y por culpa de la industria, que lo único que quiere es un One Hit Wonder urgente, así, poneme un hit ya, viste, plum. Entonces salen porquerías, vos vas a escuchar, qué sé yo, con mucho respeto, viste, canciones ahí, pero realmente no, esa cuestión, me gusta eso que ha pasado de que el rockero volvió a ser rockero, viste, uh-huh. volvió a bajarse, aunque sea bajarse sus discos, pero los escucha con su promiscuidad rockera, con su alevosía, viste, ese escondite, esa cosa de decir, nah, yo escuchaba Pink Floyd hace 40 años con alevosía, con gusto, con secreto, con clandestinidad, lo sigo haciendo ahora con mis bandas nuevas, y eso me gusta. O sea, que un tipo como, qué sé yo, ponele Vicentico, quiere hacer comercial, está bien, que sea comercial, pero yo como rockero no tengo ninguna gana de escucharlo, ninguna. Entonces que no me lo pongan en una radio de rock. Claro. Pero con la mejor, porque nada que ver, y con buena onda lo digo. O sea, el que quiere ser comercial, que sea Sergio Denny ahora, que sea como no sé, como todo, pero se acabó. Ahora el ser rockero está buenísimo, porque sos rockero, loco, ¿viste? No me metás y la... Claro, el problema es cuando el rock vende, ¿viste? Y terminas sí, diciendo no que sos rock para... Es lo mejor. Bueno, pero el rock no vende más y eso es lo mejor que le pasó al rock. Claro, ¿sabes? La imagen de rock vende, ¿viste? La cáscara del rock vende. Decir que sí, sos rock pero vende. Sí. Ni siquiera, ahora nadie en una red social está viendo, che, ¿a qué recital salimos esta noche? No, ni siquiera, no es moda ir a un recital. Es una alternativa que uno la decide. Me parece genial. No será como en los 80 donde el rock era de moda abusiva y creo que eso destruyó al rock. Después en los 90 todos corrieron a hacer sus grandes festivales, sus grandes negocios, y hoy por suerte todos estos sellos que hoy se llenaron de plata con los músicos, lo único que están haciendo es bancar artistas comerciales, y está buenísimo que sea así, porque nosotros lo que queremos los músicos de rock es que esto sea arte. Creo que nos desarmó un poco la estética, nos desarmó todo, nos cambió los paradigmas. O sea, yo tenía que producir discos hace 4 años pensando en un hit. O sea, directamente venía el productor, el director del film, y me decía, no, che, acá no hay hit. Y uno, viste, se siente ninguneado por eso, porque en realidad uno no está buscando una expresión, viste, está buscando un significado a ciertas cosas que, por suerte, estas películas de rock como Spinal Tap sí, perfectamente pasa, y que uno las aprende y que uno va a eso. Yo soy muy feliz siendo música. La música me ha dado todo lo que yo quería: viajes, conocer gente maravillosa. Bueno, Goy, la charla está buena y da para larguísimo. ¿Por qué no venís un día y la seguimos y escuchamos música y estamos un rato largo hablando del tema? Bueno. ¿Te parece? Estás invitado entonces. Te agradezco la invitación. Hay una costumbre en este programa. ¿Eh? Sí. No, que es invitar gente al aire para comprometerla, ¿viste? Porque, ¿qué me vas a decir? ¿Que no? No, voy, no te preocupes. Llámenme, ahora nos ponemos de acuerdo y largamos una invitación. Muchas gracias por la invitación a la charla. No, gracias a vos por las recomendaciones y bueno, ya nos veremos. A todo esto, abrazo. A todo esto vamos a escuchar a Goy Caramelo con Salto al Vacío y después tanda y volveremos, suponemos. No me mata el maldito sueño, no me mata la escalera, no me mata la economía, no me mata la humedad, no me entierra la tierra roja, no me mata tu olvido, ni solo me mata tu amor. Y salto al vacío, y salto al vacío. Que tiró mi casa, no me mata la inundación. por Nacional Rock. Nunca lo sabrán.